responsable del restaurante Don Jabug en un básquet, Óscar Domínguez, Arratsaldeón, buenas tardes. Arratsaldeón, buenas tardes. Este fin de semana, otra victoria más, que en esta segunda fase estáis que lo tiráis. Vencisteis 58-68 al Aluminios Francisco Alberdi, qué maravilla. Sí, en su casa y un día festivo encima. Vamos, que no os pillo la cosa con el pie cambiado. No, era, jugamos el día 1 de este mes de mayo, como era el Día del Trabajador, nos pusimos el buzo y a trabajar. Bueno, que la segunda fase para vosotros, Óscar, está yendo francamente bien, ¿no? Vais líderes, estáis haciendo una segunda fase muy diferente a lo que os encontrasteis en la primera, ¿no? Hombre, era de esperar, la primera fase fue pésima. Ya lo digo siempre, las lesiones y tal. Ahora la gente se está empezando a deslesionar y eso se nota mucho en el equipo. Aunque bueno, siempre que ahora mismo estamos con 4 bajas, la de Raúl Domínguez, que por razones laborales y tal no puede jugar con nosotros, una pérdida muy grande. Luego Iñaki, que todavía no ha vuelto de Irlanda. Yo, que estoy todavía de baja con la nariz. Y Gon, que sigue de baja con una lesión importante hace ya 4 meses. Pero bueno, los que están jugando están dando todo y ahí eso se nota el grupo que estamos haciendo ahora. Déjame que salude también al presidente del Herroibide, Enrique López. Arratsaldeón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En el caso del Herroibide, también victoria esta semana, 59-37 frente a la Ordizia. Sí. Que digo yo que ya tendríais ganas, ¿verdad? Sí, fue un partido bonito, ya pudimos contar con todos los jugadores. Y bueno, con la cosa del puente y tal, pues estaban por aquí, los están estudiando fuera. Y bueno, fue un partido muy entretenido. El equipo contrario vino a jugar a baloncesto exclusivamente. Y bueno, pues nos lo pasamos muy bien. Bueno, que a Enrique también le queríamos llamar porque el Herroibide Irún también está de actualidad esta semana. Tenéis el próximo fin de semana, Enrique, ya confirmado. En cuestión de 20-30 segundos nos tienes que contar la fase de ascenso. Ya tenéis el lugar donde la jugáis y contra los rivales que tenéis. Sí, bueno, se ha dado la paradoja de que este fin de semana, bueno, el fin de semana no, el jueves 1 de mayo jugamos en Escoriaza el último partido de la fase de ascenso, con la casualidad de que es el mismo equipo y la misma cancha donde se disputa Final Four. Uh-huh. Y precisamente al haberles ganado también a este equipo de Escoriaza, pues se han quedado cuartas y en el cruce les toca otra vez volver a jugar contra nosotros, con lo cual en 2 partidos seguidos jugamos con el mismo contrincante, en la misma cancha y además en su cancha. Pero bueno, nosotros hemos hecho una buena temporada, muy buena temporada, estamos muy satisfechos y si lo redondeamos con el ascenso, pues mejor que mejor. Y claro, si no, sí, pues a seguir trabajando, ¿eh? Claro que sí. Enrique, mucha suerte, un abrazo. Bien, muchísimas gracias, hasta otro rato. Y a Óscar, lo mismo le deseamos. Muchísima suerte, Óscar, en la próxima jornada que jugáis contra el Donosti Dolphins, también fuera de casa, el sábado a las 6. Bueno, muchas gracias. Y oye, desde aquí también darles al Herroibide femenino, que oye, para los niños que tenemos femeninos aquí en Irún, pues que oye, que ascendan. Claro que sí. Un abrazo, Óscar. Venga, gracias. Y a ustedes hasta mañana a la misma hora. Más ser deportivos. Pasen buena tarde. Agur.